Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Y bueno, así ha llegado el momento de comenzar el programa y entrar de lleno a él, pero comenzando como lo hacemos cada día, que es con una joya de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Como ya te lo mencionamos, la joya del día de hoy se encuentra en Profetas y Reyes en la página número 180 y dice así: así también serán recompensados sus fieles cuando, en ocasión de su venida, la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que les fueron arrebatados por la muerte. Así también serán recompensados sus fieles cuando en ocasión de su venida la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despejado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que les fueron arrebatados por la muerte. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de Profetas y Reyes, página 180. Ahí, mi amigo, mi hermano, podemos encontrar cómo el Señor nos da grandes ventajas y nos enseña grandes cosas acerca de este tipo de situaciones cuando nuestros hijos o familiares mueren y tenemos la tristeza de verlos partir. Tenemos la esperanza también de volverlos a ver cuando Cristo venga por segunda vez, porque Él nos lo va a devolver. Y este mensaje es específicamente para los padres que pierden a sus hijos y los pueden volver a ver cuando Cristo venga. Cuando venga por segunda vez, resucitará y les dará la recompensa a aquellos fieles que vieron partir a sus familiares más cercanos o a sus hijos por cuestión de su predicación hacia Cristo Jesús. Así que no lo olvides, tengamos la esperanza, Jesús vendrá y nos llevará al reino de los cielos y volveremos a ver a nuestros familiares que fallecieron. Hay que tener esa bendita esperanza en nuestro corazón y no ponernos tristes, sino contentos, porque los tendremos de nuevo, pero ahora para toda la eternidad. Bueno, mis amigos, el tema, como también hemos mencionado el día de hoy, es acerca de la muda. Así es, podemos pensar que la muda no tiene nada de problema. Muchos decimos, no, pues es que es moda, es vestimenta, es lo que practican en la moda de hoy. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que el enemigo hace? ¿Qué problema nos afecta? ¿Tendrá algún efecto en nosotros? Ahora dice, podríamos pensar, ¿y qué tiene que ver con la nueva era? Bueno, aunque no lo creas, la influencia del enemigo a través de la nueva era ha llegado aún en algo que no nos podemos imaginar, la moda. Una de las cosas del trabajo del enemigo es sin duda destruir a aquellos que ya son escogidos, aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo. Y muchos de ellos no caen con la tentación del alcohol, con la tentación de las mujeres. Muchos no caen con el cigarro, con las drogas, con nada de lo que él tiene en su mano, herramientas fáciles. Entonces lo que hace el enemigo es usar otro tipo de herramientas para poderte hacer caer, porque lo que él espera es engañarte, alejarte de Dios. ¿Y de qué otra manera sino a través de la vestimenta o la moda de la época moderna? ¿De qué forma, mi hermano? Es importante darnos cuenta que en nuestras iglesias tenemos un código de vestimenta que supuestamente nosotros tenemos a través del tiempo de la Biblia. Y digo supuestamente no porque sea mentira, sino porque es lo que maneja nuestra mentalidad. Y tú y como yo tenemos la facilidad de buscarlo, de escudriñar la palabra de Dios y también de buscar a través de libros y material escrito en qué tanta verdad es lo que te digo y en qué estamos equivocados. Lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia a través de la vestimenta. Déjame decirte, mi amigo, que la moda de hoy es la fascinación para todos en la humanidad, pero también es la forma en que el enemigo de Dios a través de la nueva era usa esta moda para exhibir. ¿Exhibir qué? El atrevimiento, el cinismo, el descaro. La juventud que se declara amante de la moda está siendo amante de sí mismos a través de la forma de su atrevimiento y su cinismo, su descaro, en la forma en que ellos se muestran hacia los demás. ¿Por qué? Simple y sencillamente te das cuenta de cuál es la moda que cada vez pasa, cada era moderna. Hace muchos años atrás, una de las cosas modernas que era malo para la gran mayoría era usar faldas, en el caso de las mujeres, usar faldas más cortas. En algunos casos, mostrar partes del cuerpo que no estaba permitido en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, tener el pelo largo, usar anillos, usar aretes en la oreja, ponerse los pelos de punta, por así decirlo, como hasta la actualidad lo vemos, y ese tipo de vestimenta iba en contra de la juventud, en contra de los adultos, porque era una manera de rebeldía. La nueva era predicaba ha predicado a través del tiempo que todos nosotros podemos ser rebeldes de una manera sana, porque esto va a liberar tu propia persona, te mostrará a ti tal cual eres sin esconderlo, y es la manera en que ha liberado la oportunidad de que también exista la libertad de religión, pero sí ha ido al extremo de la libertad también de la forma de pensar, al grado de que todos tenemos derechos, y es cierto, todos tenemos derechos, pero la sociedad se ha corrompido a través de esta forma de pensar, ya que al escudarnos en los derechos, hemos llegado a permitir que en nuestros países existiera el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando nosotros hemos visto que a lo largo del tiempo esto no es lo que está establecido. Siempre se ha sido la persona de uno u otro, de sexos opuestos, pero ahora resulta que por lo menos en nuestro país mexicano, se ha escuchado mucho de que el presidente de nuestra República Mexicana está motivando una nueva ley para que muchos en nuestro país puedan tener la forma de casarse legalmente, aún del mismo sexo. La controversia ha llegado tan lejos que la Iglesia Católica y algunas fundaciones en contra o a favor de la familia se han opuesto y han tratado de hacer mítines para ir en contra, y esto les comento ha sucedido en nuestro país mexicano hace un mes para acá, en hace poco tiempo, todo mostrando porque el gobierno está permitiendo que haya matrimonio del mismo sexo en todo el país legalmente. Asimismo, también los que son o los que pertenecen a un solo sexo y quieren casarse se opusieron, y entonces se levantaron la mano y también están haciendo mítines porque quieren que se permita esta oportunidad. Todo esto, mis amigos, es parte de algo visible que nosotros hemos visto a través de nuestra era moderna. Si bien es cierto que siempre hubieron personas enredadas mentalmente, espiritualmente o de alguna forma en su forma de pensar y vestir, nunca antes habíamos visto tanta simpatía para estas cosas especiales, visibles y al mismo tiempo peligrosas en estos últimos años de la era moderna. Este apego al permitir desde los años 60 a la era moderna el asunto de la nueva era, y empezando, como habíamos dicho, quienes empezaron y metieron la idea de la nueva era, pero lo hizo general y abierto, fueron los Beatles a través de su música. Desde los Beatles para la época actual, el libertinaje se ha ido despejando un poco más, y la moda es lo que más ha abierto paso para que esto suceda. Esto, como te hemos dicho, a partir de la década de los 60, donde esto se ha sido más abierto, la moda y la rebeldía contra los adultos. Los jóvenes más rebeldes pues fueron los Beatles. De alguna forma se volvieron muy populares y se permitió que ellos predicaran porque estaban ganando bastante dinero los adultos. Eso fue lo que permitieron. Al ver lo que podían obtener a través de la rebeldía de los Beatles, los adultos permitieron que entonces se pudieran vender los discos y que en sus cantos y en su forma de vestimenta y la publicidad se permitiera hablar acerca de todo esto y mostrar a los demás jóvenes para que se empezaran a rebelar. Ahí comenzó entonces la moda. Lo que nosotros conocemos, la forma de vestirte, lo que debes de hacer, lo que supuestamente es lo mejor para el día de hoy, y entonces provocar o permitir que todo esto se muestre con mayor descaro en muchas actividades ostentables. Sin duda que esto, mis amigos, ha provocado lo que conocemos como nuestras normas personales. Lo que la iglesia predica va en contra de lo que la moda dice. Lo que la ostentidad de nuestra época moderna dice. En la mayoría de la televisión que hemos visto, en las comerciales, en el asunto de los programas televisivos, la mayoría de las mujeres cada día que pasa o cada año que viene usa la falda mucho más corta y más arriba y muestra más partes de su cuerpo porque es la moda. Y porque eso es lo que deben de hacer, el pelo más pintado, el ostentado, vestidos de una manera más provocativa, la sexualidad y la moralidad ha ido decayendo. Sobre todo la modalidad y la sexualidad ha ido para arriba. El asunto de la sexualidad ha provocado muchos problemas en grandes familias. Sobre todo el creciente aumento de los problemas en las calles. El abuso de las mujeres, sobre todo. Algo que se ha visto extremadamente visible a nuestro alrededor y nosotros no le ponemos ninguna atención. Por eso debemos darnos cuenta que ha habido extremos inconcebibles del sadismo en los homicidios por esta misma situación. Aunque no lo creas, la moda tiene mucho que ver en la forma en que ahora los asesinos cometen sus atrocidades. La forma en que la televisión y los medios de comunicación influyen en la mente del público ha sido degradante y extremadamente bueno para ellos, porque esto les ayuda a perfeccionar su forma de asesinar o de ocultar sus asesinatos. Por eso, la moda ha sido algo influyente por la forma en que se visten, por la forma en que se revelan, la forma en que se ponen. Una de las cosas que actualmente vemos y que ha sido mucho más popular son los tatuajes. Y los tatuajes, mis amigos, ¿desde cuándo hemos visto que esto ha sido así? Desde hace poco tiempo, el tatuaje ha sido fundamental para aquellos que deben de estar a la moda. No falta ningún artista a través de la televisión, a través de otros medios, que tú puedes ver que están usando un tatuaje por más pequeño que sea. O los aretes en diferentes partes del cuerpo, en el caso de las mujeres, es lo que ellos deben de tener. Si no tienen un arete en alguna parte, la lengua, el ombligo, la oreja, la uña del dedo, en fin, en algo, o aretes o alguna brillante, mi amigo, no son felices, o más bien, no están a la moda. En el caso de los hombres, si no tenemos un tatuaje en alguna parte del cuerpo, es que no eres hombre. Así de sencillo, algo que probablemente tú y yo no podemos concebir porque vivimos dentro de la religión. Pero si tú vas al mundo, te darás cuenta que es una de las partes fundamentales para la gente que no cree en Dios. Todo en contra de la religión, de aquellos que creen en Dios. Por eso, a mediados, en el pasado, a mediados de la década del 30 de abril más o menos de 1966, fue cuando Anton Sándor LaVey organizó un grupo llamado la Iglesia de Lucifer. Luego, allí él mismo se autoproclamó sumo sacerdote de él y fue así como se convirtió en el Papa Negro del enemigo de Dios. Él empezó a tener sus propios seguidores y así fue como construyó la primera Biblia llamada la Biblia de Lucifer. El satanismo, por así decirlo, empezó entonces a meterse a través de todos los ritos, las creencias y entonces a escribir manuales para que las agrupaciones se pudieran considerar como una religión, lo cual la iglesia, más bien el país de los Estados Unidos de Norteamérica, permitió que así fuera, que se permitiera, por tener la libertad religiosa, permitir que existiera una iglesia del enemigo de Dios, para que así entonces tuvieran la libertad de adorar a quienes ellos quisieran. Todo esto preparó el camino para la explosión de lo que nosotros conocemos como la moda. No tanto porque sea a través del enemigo, sino porque predica la libertad, la rebeldía de los hijos hacia los padres y la búsqueda de tu propia personalidad. Buscar quién eres y cómo eres era algo que tal vez para nosotros era inconcebible. Agrupaciones ocultistas, jóvenes que están en grupos como el caso de las pandillas. Desde la década de los 70, las ciudades principales de los Estados Unidos tenían este tipo de agrupaciones, pandillas, que se unían junto a ellos por la rebeldía para en contra del gobierno y también en contra de los padres. En contra de la vestimenta y la forma de actuar que no va de acuerdo, prácticas que iban desde la brujería hasta los niveles sociales más tranquilos, encontraron entonces un agrado y esto provocó entonces que todo fuera normal y bueno. Por eso, desde el momento en que los Estados Unidos de Norteamérica permitió la iglesia de Lucifer, también la rebeldía en el mundo y la moda empezó a crecer, porque esto provocaba la libertad y la rebeldía. En la década de los 60, cuando empezó a salir, como te habíamos mencionado ya, a la luz pública a través de los Beatles, el tipo de moda, el tipo de drogas, el tipo de cosas que deberías de hacer para rebelarte en contra de tus padres, los asesinatos empezaron a ser realizados con más crueldad, con más besanía inimaginable, por así decirlo. Cosas que no te pudieses haber imaginado cómo una persona podía asesinar. Ahora, desde los años 60 y 70, fueron mostrándose aún más crueles y sádicos. Todo esto ha sacudido a la nación, a la sociedad de los Estados Unidos y a la opinión mundial de una forma que nosotros no podemos imaginarnos más que es solo inspiración del enemigo de Dios para engañar a la humanidad en su totalidad y no permitir que alguno de ellos crean en Dios o en Cristo Jesús como nosotros lo hacemos. Por eso, no es mera casualidad, mis hermanos y amigos, descubrir invariablemente que el hilo de actividades realizados por todo este tipo de actividades y los rituales ocultistas exigen atrocidades día con día. Entre cada vez que pasa más años a través de nuestra humanidad, la degradación se va aún aumentando. Entre más vienen épocas donde nosotros nos mostramos más modernos, ya se permiten las joyas, ya se permiten los tatuajes, se permiten esto y hay que amarlos, hay que quererlos. Y entonces empieza a degradar ahora la misma iglesia que cree en Dios. Así es. Esto ha permitido que merme la forma de pensar de nuestras iglesias. Sin querer, por así decirlo, sin quererlo, nosotros hemos permitido en nuestras propias iglesias que las prácticas del mundo empiecen a invadir a las iglesias. Es importante entonces ver que los homicidios, los asesinatos, las violaciones y todas las cosas malas que pasan en el mundo llegan a pasar en nuestras propias iglesias, con nuestros propios hermanos y aún en las familias cristianas, sobre todo también en nuestras familias adventistas. Cuán triste es ver que en las familias adventistas, sobre todo en las familias cristianas, han provocado la degradación o la forma de pensar de que la gente no quiera conocer la palabra de Dios ni entrar a una iglesia, viendo que hay mucha hipocresía dentro de la propia iglesia. Aquellos que quieren conocer a Dios entran y ven hipocresía o ven lo mismo que ven en el mundo, lo ven. Hermanos que dicen no tomar y toman, hermanos que dicen no fumar y fuman, hermanos que dicen no usar la falda larga porque se supone corta, porque se supone que no debe de hacerlo, más sin cambio lo usan, hermanitas dentro de la iglesia, es algo que en lugar de ayudar a la iglesia perjudica. y la iglesia invade a través de estas cosas. Por eso debemos de aprender hasta qué punto podemos hacer cierto tipo de cosas y pedirle a nuestro Dios que nos ayude a abrir los ojos y darnos cuenta en qué nos equivocamos. Sin duda que los homicidios más publicitados a través de la época antigua ha mostrado que esa invasión en nuestras religiones se haya llegado, porque como cristianos no podemos evitar ver la televisión, evitar ver el periódico, escuchar música del mundo. Vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Por eso, aunque veamos estas atrocidades que pasan alrededor nuestro, no significa que debemos de ser partícipes de ellos, mis amigos. Algunos de los crímenes más famosos que fueron perpetrados fue uno conocido de un hombre llamado Charles Manson y su familia. El 9 y 10 de agosto de 1969, en la residencia de Roman Polanski, un productor de películas ocultistas, hacía una orgía ocultista de sangre. En esa orgía asesinaron ceremonialmente a una familia, fríamente, sobre todo a una señora llamada Sharon Tate de Polanski y a otros 5 amigos que visitaban en ese momento aquella fiesta. Sin embargo, mis amigos, esto no fue el único asesinato, uno de los grandes números que hemos visto a través de la historia, sobre todo allá en los Estados Unidos de Norteamérica, donde también fue descubierto una consternación, algo que no pudimos imaginarnos. No hace mucho tiempo, una revista llamada Newsweek informó que la policía estaba obligada a organizar una vasta red a fin de rastrear a gente o a una organización que mediante teléfonos, internet, correos electrónicos usaban crímenes y asesinatos. A través del internet estaban siendo transmitidos muchos de asesinatos y la policía no podía descubrir en dónde se encontraba. En la actualidad hemos visto películas que es acerca de esto, personas que en el internet muestran atrocidades y maldades, asesinatos, violaciones y en fin, mis amigos, niños que están siendo abusados y muchas cosas que nosotros no podemos evitar, como es la pornografía infantil, el sadoquismo, los asesinatos y muchas otras actividades que por lo general son implementados por jóvenes. Los policías estadounidenses han logrado encontrar de alguna manera la forma de contrarrestarlo y atrapar a las personas a través del internet, pero entre más atrapan, más van creciendo, y todo debido a la forma en que la moda se ha inmiscuido en nuestra vida actual. Vamos a escuchar un canto que se titula Señor, tú eres precioso para mí. Bueno, mis amigos, continuando y terminando el programa para el programa del día de hoy, te comento que a través de los estudios que se han hecho, un fenómeno social, como ya te hemos dicho, la moda, coincide en alertar que la moda ha invadido a la cultura juvenil. Y que solamente en los Estados Unidos, no menos del 30 al 40% de los estudiantes de nivel secundaria participan de alguna forma en esto. Para ellos es muy importante la moda, al grado que se ha creado una nueva era de golpeadores, por así decirlo. Esto a la actualidad se le llama el bullying. Y parece que es algo muy normal que ha sucedido a través de los años. Sin embargo, la moda del bullying y algunas otras cosas es algo que nosotros vemos a diario en el trabajo, en la escuela, aún en nuestros mismos hogares. Estas actividades, mis amigos, es tan abarcante que no menos de un 70% de los delitos cometidos por los adolescentes más o menos de 17 años de edad son motivados por estas participaciones, lo que supuestamente es la moda de la actualidad. ¿Qué es? Entonces, ¿qué tiene que ver la moda con los delitos? Bueno, te comento que mucha gente o muchos de los jóvenes en la actualidad dice, es que la moda del día de hoy es correr carreras clandestinamente, a través de la moto, a través de automóviles, y entonces ellos hacen sus carreras clandestinamente, y muchos son presionados diciendo, es que es lo de hoy, tengo que hacerlo, o hay que probar la droga que te presentaron, porque si no fumas no estás a la moda, si no te vistes así o te tomas fotos provocadoras, a través de tu Facebook, no estás a la moda. Si tú no fumas, no estás a la moda. Si no te drogas, no estás a la moda. Si no te tomas una copa de alcohol o por lo menos una cervecita, no estás a la moda. Y la moda ha provocado entonces que todos estos estos delitos del 70% vaya en aumento a este grado. Son motivados por estas participaciones. Puede decirse con toda propiedad, mis amigos y hermanos, que la moda actúa en varios ámbitos principales para difundir y promover la filosofía. Una de ellas es la música, en otra lo audiovisual y en la tercera lo alucinógeno. Cada una de ellas ha tenido un efecto devastador en la juventud. A lo largo de esta semana estaremos hablando acerca de estas tres principales difusiones de la moda, de la filosofía que usa para destruir la mente humana. Hoy comentamos los grandes rasgos de lo que significa la moda. Mañana estaremos hablando acerca de la moda que tiene que ver con la música y cómo ha tratado de destruir a nuestros jóvenes en la época actual. Por eso debemos de darnos cuenta que los jóvenes de ahora en las escuelas públicas ha sido algo tan perjudicial para nuestros hijos que muchos de nuestros hermanos adventistas han decidido meterlos a nuestros colegios adventistas. Lo triste, mis amigos y hermanos, es que a pesar de eso, simplemente por los costos altos que tienen nuestras universidades y nuestras escuelas, permitimos o dejamos que nuestros hijos sigan participando en las escuelas del mundo. Y al final vamos a vernos perjudicados. No ha habido una época más necesaria en la que nuestros hijos cristianos deban de ir a escuelas cristianas como la de ahora. En ninguna otra época antigua o en años anteriores había sido tan necesario que nuestros hijos estuvieran en colegios adventistas o en colegios cristianos como es en la época actual, ya que la degradación de la juventud a través de la moda ha llegado a un nivel muy alto. Y los años que nos esperan, no sabemos, mis queridos amigos y hermanos, no nos hemos dado cuenta de lo degradante que ha sido esto en la actualidad. Las escuelas involucradas en este tipo de cosas, destruidas. Una de las tantas cosas que vemos alrededor de nuestras escuelas o nuestros jóvenes es la moda a través del baile. A través de las canciones, a través de las fiestas que deben de hacer de fin de año, y que deben de ir allí, deben tener relaciones sexuales, deben de tomar, deben de comer cosas que no debe de comer un cristiano, más en cambio deben de participar en ese tipo de comida porque es la moda de la actualidad. Tristemente vemos muchos de nuestros jóvenes y aún de los adultos participando de esto dentro de nuestras propias iglesias. Una de las tantas cosas que vemos es cómo nuestras pequeñas jóvenes ahora se involucran en el Facebook como una parte fundamental de su vida. Y no es solo el Facebook, cada año aparece un nuevo programa de internet donde ellos pueden estar. Ahora ya no es Facebook, ahora es Twitter o ahora es otro programa como el Photoshop, en fin, muchos otros programas que crean cada año diferente. El programa donde puedes subir videos supuestamente de tu propia vida. Redes sociales donde los jóvenes lo usan para predicar lo que ellos quieren. Tristemente vemos muchas cosas sensuales a través de esto en nuestras jóvenes de la iglesia, que por un lado participan en los clubes o participan en los eventos de las iglesias, pero por otro, a través de las redes sociales, muestran una cara muy diferente de acuerdo a la moda que hay en la actualidad, solo porque son arrastrados en los colegios que no son cristianos. A pesar de todo esto, mis amigos, no podemos evitar que nuestros colegios o nuestros lugares donde educamos a nuestros hijos también sean contaminados a través de las actividades del mundo. Pero sin embargo, es en menor proporción. Debemos de darnos cuenta que tenemos la posibilidad de tener a nuestros hijos en instituciones cristianas. No lo olvidemos, sí, también están involucrados en la moda y en muchas otras cosas, pero en menor proporción a lo que vemos en el mundo. Ayudemos a nuestros jóvenes, permitamos que ellos se acerquen a Dios, de alguna manera se sientan más cerca de Él y que esto, mi querido amigo, les ayude para no centrarse en la moda de la era moderna, porque todo eso, en lugar de ayudarlos, los perjudica. Y a la larga, cuando ellos se conviertan en ancianos de iglesia, en directores de jóvenes de la iglesia, en director de escuela sabática, en diáconos, se les va a hacer muy fácil permitir ciertas cosas en nuestras iglesias que no están permitidos o que nosotros en la actualidad no permitimos en nuestras iglesias. Ayudemos a nuestros jóvenes a que mantengan la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual dentro de nuestras iglesias y no involucrarse con las cosas del mundo. Vamos a irnos a escuchar el canto. Se titula Miqueas 6:8. Me ha mostrado el Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre bendito, el día de hoy queremos que nos muestres tu camino, que nos enseñes lo que debemos de hacer y que no permitas que nos dejemos guiar por lo que nosotros pensamos y lo que el mundo dice y lo que nuestros vecinos dicen y la gente dice, Señor, sino lo que tú quieres para nosotros. No permitas, Padre, que nos dejemos llevar por esas influencias que cada día, en lugar de acercarnos a ti, nos alejan. Ven a morar a cada corazón de cada persona que nos escucha a través de las grabaciones y a través del programa en vivo. Y permite, Padre, que todos nosotros podamos encontrarnos contigo, que es lo más importante y necesario para nosotros. Cuida a cada uno de los oyentes, que estos temas sean de ayuda espiritual para cada uno de ellos y juntos, Señor, nos podamos acercar a ti cada día, cada mañana. Te lo suplicamos, no por algún mérito, te lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el día de mañana. Me ha mostrado el Señor.